porque tengo puesto en ti todo mi amor verdadero. El segundo no jurario, juro que te quería, porque tengo puesto en ti todo mi sentido, porque tengo puesto en ti todo mi cinco sentido. El tercero, que es la misa, no la oigo con devoción, porque tengo puesto en ti alma, vida y corazón, porque tengo puesto en ti alma, vida y corazón. El cuarto, que es la obediencia, mi madre es obedecir a mayores y menores solo por amarte a ti, a mayores y menores solo por amarte a ti. El quinto, que no matar de buena gana lo hiciera, le quitaría la vía a la que contigo viera, y a uno que mal me pasara.